¿Querés comprar un tractor y empezaste por la butaca? Bueno, por lo menos vas a esperar sentado la cosecha. Es el momento de sacar tu super préstamo prendario Santander para maquinarias agrícolas. Pagala en partes y tenela completa. A tasa fija en pesos o dólares y pagás la primera cuota a los 12 meses. Visítanos en Expoagro para obtener más información sobre nuestra propuesta. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria.